Bueno, mi nombre es Natalia Portillo Bested. Soy casada hace 5 meses con un ciudadano danés. Tengo 26 años. Estoy aquí en Copenhague, aprendiendo francés. Pero nací en Asunción, Paraguay, Asunción, la capital de Paraguay. Me gusta hacer caminatas en el parque, cuando tengo libre. Me gusta muchísimo la música latina, la música pop. Me gusta bailar. Amo bailar, la salsa también. ¿Qué más? Mi familia, tengo un hermano. Mi padre se llama Juan, mi madre Miguela, y tengo un hermano mayor que tiene 27 años, que se llama Gustavo. Tengo dos hermanitos pequeñitos porque mi padre volvió a casarse, entonces tengo un hermanito pequeño de 9 años que se llama Víctor y una hermanita de 6 años que se llama Elizabeth. Ellos viven en otra ciudad, más lejos, en Ciudad del Este. Bueno. Mi madre se llama Miguela, ella tiene 54 años, ella tiene una peluquería, ella es estilista, hace 22 años. Mi padre se llama Juan Ramón, tiene 56 años. Él tiene un local propio donde fabrica muebles de